luchador sin batalla que ganar, apartado en el olvido, secuestrado contra tu voluntad, desconociendo el futuro, cansado de esperar una señal que no acaba de llegar, harto de ver los días pasar sin que ocurra nada. ¿Qué tal si por una vez y solo por variar tienes valor y me dices la verdad? Es que nadie te enseñó que no se puede jugar con la vida, con los sueños de los demás. La furia va extendiendo mi cabeza para estallar. El odio que destilo, tu cuerpo lo absorberá. Mi mente está vacía, en mis manos el puñal. Busco entre tus costillas un lugar para clavar. Entra firme y suave hasta llegar al corazón. Tu sangre me salpica, está en ebullición. Sabes que estás muerto, que ya no hay solución. Aunque tus ojos sigan, sigan suplicando el perdón. Dices la verdad, es que nadie te enseñó que no se puede jugar con la vida, con los sueños de los demás.